Buenos días, buenas tardes para algunos. Aquí estamos otra vez reunidos para celebrar la Eucaristía, antes prepararnos con el rezo del Rosario y un ratito de adoración eucarística. Y aprovecho este momento, como estoy tratando de hacer todos los días, hacer una breve reflexión con respecto a lo que estamos viviendo en este momento. Muchos me han preguntado, uno también ve por las redes ciertas preguntas, incluso algunos cristianos católicos con cierto enojo, ¿no?, por esta situación que nos toca vivir, que pareciera ser que nosotros los sacerdotes nos recluimos porque queremos o porque tenemos miedo. Sepan que no, al contrario, no tenemos miedo, lo que queremos es obedecer y cuidarlos, cuidar a todos, y nos tenemos que cuidar entre todos. Y entre estas dudas, reflexiones que surgen o preguntas, está especialmente hoy domingo, que es un día de precepto, un día en el cual la Iglesia siempre nos pide que vayamos a misa, que asistamos a la celebración de la Eucaristía. Por supuesto que en los países donde estamos viviendo esta situación de cuarentena estamos dispensados, con lo cual no debería generarnos ningún problema de conciencia, porque es la Santa Madre Iglesia la que nos enseña que en este momento extraordinario no estamos obligados a cumplir este precepto, con lo cual sería una ridiculez, algo absurdo, tener un problema de culpa en este momento. Al contrario, tenemos que dejar guiarnos por la Iglesia, por nuestros pastores, tenemos que dejar de lado nuestros sentimientos de culpa para poder aceptar esta situación extraordinaria que nos toca vivir. Por eso, si sos alguna de esas personas que está con cierta culpa por no poder ir a misa, te pido que, por favor, por la gracia de Dios, aceptes que nosotros mismos no nos tenemos que juzgar. Como dice San Pablo, ni yo mismo me juzgo, ¿no?, que me juzgue el Señor. Y por supuesto que el Señor no nos juzgará en lo más mínimo por esta situación. Otra pregunta que surge en estos momentos también es el tema de la confesión. Si les sirve de consuelo, sepan que nosotros los sacerdotes tampoco nos estamos pudiendo confesar, porque el sacerdote no se puede confesar a sí mismo, sino que también tiene que buscar otro sacerdote que lo acompañe y que le dé la absolución. Con lo cual, por mi parte, y sé que muchos sacerdotes igual, excepto los que viven en comunidades, que no es mi caso, no nos estamos pudiendo confesar al igual que ustedes. Y por lo tanto, tenemos que también aceptar las enseñanzas de la Iglesia, que nos enseñó siempre, y no solo ahora, sino siempre, que la gracia de Dios no está atada únicamente a los sacramentos. Por supuesto que los sacramentos son el modo ordinario en el cual la Iglesia nos quiere dar su gracia, ¿no? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, le dijo Pedro, Jesús a Pedro. Y por eso los sacramentos son esa manera ordinaria de dar la gracia de Dios, tanto el perdón como la fe en el bautismo, como el cuerpo de Jesús en la Eucaristía, y así con todos los sacramentos. Sin embargo, la Iglesia siempre enseñó que en situaciones extremas, situaciones extraordinarias, concretamente con la confesión, cuando no tenemos la posibilidad de confesarnos, porque también nos puede pasar en otro momento, ante el peligro de muerte, ante una situación extrema donde no podemos acceder a un sacerdote que nos confiese, que un acto de contrición perfecta, profunda, en el cual nosotros nos arrepentimos verdaderamente, en caso de que estemos en pecado grave, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor, por supuesto, que nos perdona. ¿Cómo el Señor nos va a negar su perdón en un caso así? Por lo tanto, aquellas personas que estén con deseos de confesarse, aprovechemos esta cuarentena, aprovechemos esta situación para seguir convirtiéndonos, seguir reconociendo nuestras debilidades, valorar profundamente el sacramento para que cuando todo esto termine podamos hacer verdaderamente y más profundamente una confesión sacramental. Mientras tanto, estemos en paz. Mientras tanto, confiemos en que el Señor ve todo, que el Señor nos acompaña en este momento, que el Señor sabe por lo que estamos viviendo, y sigamos unidos en esta situación,

Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor, ilumina nuestros corazones con la luz de la fe y enciende en ellos el fuego del amor, para que quienes reconocemos a Cristo, Dios y Señor nuestro, realmente presente en este sacramento, lo adoremos con fe, en espíritu y en verdad, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Tú del ángel eres delicia. Tú del hombre eres vigor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Vamos a ir preparando el altar para la celebración de la misa. También dándoles tiempo en su casa para que se preparen. Llamar a alguno que falta, alguno que anda perdido por ahí. Aprovechar para invitarlo a la misa, para que la puedan vivir en familia. Recuerden que familia que reza unida, permanece unida. El misal es el libro que debemos usar los sacerdotes para celebrar la misa, ya que nos hemos comprometido antes de la ordenación a cumplir las normas litúrgicas, y no es por una razón de formalidad, sino que es un acto de humildad de aceptar que no somos nosotros los que fabricamos la liturgia, no somos nosotros los que inventamos el modo de darle culto a Dios, sino que es Él el que nos ha enseñado a través de los siglos, de la tradición de la Iglesia, de la tradición de los apóstoles, a cómo celebrar la Eucaristía. Por eso el sacerdote debe vivir en esa actitud de obediencia, de docilidad a lo que la Iglesia nos enseña. De hecho, el Concilio Vaticano II nos ha enseñado que ningún sacerdote puede agregar o quitar nada de la liturgia, y es por eso que tenemos que tratar de seguir las normas del misal y al mismo tiempo aprender al arte de celebrar. Se llama el arte celebrandi, que es el que hace que cada uno también, con su modo de ser, pueda ayudar a los fieles a poder vivir la liturgia de la mejor manera, que se den cuenta, que perciban que es un momento sagrado, trascendente, que no es un momento en el cual el sacerdote es el centro, sino que al contrario, Cristo es el centro. disculpen. También en el templo deben hacer el esfuerzo de permanecer en silencio, en actitud de oración. Ordinariamente, ya unos minutos de comenzar la misa, ordinariamente decía, una misa con el pueblo comienza con la procesión de entrada, que es cuando el sacerdote se acerca al atrio de la iglesia y a partir de ahí con los ministros, con los monaguillos, con aquellos que ayudan en la celebración, ingresa al templo en forma de procesión, cantando, en donde todos los fieles también de alguna manera se unen a ese momento como símbolo de que vamos hacia la patria del cielo. El sacerdote camina hacia el presbiterio, que es el lugar donde está el altar, donde se va a celebrar la Eucaristía, también simbolizando que ese es el camino del cristiano, ir hacia el cielo. Y la procesión de entrada, que se puede hacer obviamente con los cantos, pero se puede llevar también incienso, se puede llevar las cruz, los cirios y los ministros también con la palabra, termina con el saludo inicial. El sacerdote llega al frente del altar, hace su reverencia, si está el sagrario, hace la genuflexión. Disculpen, ando un poco mal de la garganta. Después se acerca al altar y lo besa. Lo primero que hace el sacerdote es besar el altar, porque el altar es Cristo. Es ahí donde se va a celebrar el sacrificio, es ahí donde el Señor se va a hacer presente una vez más para todos los fieles. Después de besar el altar, el sacerdote debería comenzar con el saludo inicial, que no es un saludo propio personal de bienvenida, de buenos días, sino que es en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que comenzar las celebraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en su nombre vamos a tener la dicha, ¿no?, y la gracia de celebrar la Eucaristía, no en el nombre del sacerdote. Por eso, en ese momento, cuando hacemos la señal de la cruz, hacemos un acto de fe, comenzamos la celebración y decimos, vamos a empezar en tu nombre, Señor. Así que, con esa actitud, les propongo que nos comencemos esta Eucaristía y la disfrutemos y podamos vivirla de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé perseverancia para renovar su compromiso bautismal en la Pascua que y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Como verán, yo no respondo a las partes que corresponden al pueblo a propósito para que ustedes puedan participar, pero además también para enseñarles que la liturgia no es un monólogo del sacerdote, ¿no? El sacerdote no debería contestar las oraciones del pueblo, sino que debería dejar que el pueblo responda. Porque es un diálogo, la celebración es un diálogo entre nosotros con el Padre. Y por eso hay que dejar que el pueblo responda y al mismo tiempo en esta forma de celebrar la misa que tenemos ahora, yo me callaré para que ustedes desde su casa puedan responder. Lo primero que hacemos en la celebración de la misa después del saludo inicial es el acto penitencial, es el pedido de perdón. Y aprovechemos hoy, como decíamos al principio, con esta situación que no nos podemos confesar, a hacer un verdadero acto de contrición. El acto de contrición es el acto de arrepentimiento. Recordemos que en cada misa, cuando rezamos el acto de contrición, se nos perdonan los pecados veniales si estamos verdaderamente arrepentidos, ¿no? Los pecados mortales debemos acercarnos a la confesión, pero también esta situación especial, extraordinaria, pidamos perdón de corazón si estamos en una situación de pecado que nos perturba el corazón y nos hace sentirnos lejos de la gracia de Dios. El Señor también comprende ese momento. Por eso, en este acto de contrición, acto penitencial, hagamos memoria de nuestros pecados, démosle gracias al Señor porque nos perdona y hagámoslo verdaderamente de corazón. Todos juntos reconocemos que somos pecadores, todos juntos reconocemos que somos débiles

que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: «Tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones». Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: «¿Crees en el Hijo del Hombre?». Él respondió: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «Tú lo has visto, es el que te está hablando». Entonces él exclamó: «Creo, Señor», y se postró ante él. Después Jesús agregó: «He venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven». Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: «¿Acaso también nosotros somos ciegos?». Jesús les respondió: «Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece». Palabra del Señor. En este domingo tenemos la opción, los sacerdotes, de leer de este Evangelio de Juan dos versiones, la versión larga o la versión corta del Evangelio, que por ahí resulta un poco largo, sí, escucharlo. Ayer opté por leer la versión corta, hoy me pareció oportuno que puedan escuchar todo este texto del capítulo 9 de San Juan, este encuentro tan maravilloso de Jesús con este hombre ciego, pero un encuentro que está lleno de situaciones alrededor, de miradas cruzadas, de cobardías, de cerrazones, de los fariseos, de los vecinos, de aquellos que vieron el milagro pero no se animaron a testimoniar, de los padres de este ciego que tampoco se animan a testimoniar lo que estaban viendo con sus propios ojos, ¿no? Un encuentro personal de Jesús con este ciego, como busca encontrarse en este día con cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo un encuentro que genera también sombras. Jesús es la luz, pero como Jesús dice al final del Evangelio: «He venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven». Qué frase misteriosa la de Jesús. Qué frase a veces que nos cuesta comprender. Jesús vino a hacer ver a los que no ven y a hacerlos permanecer, a hacer ciegos a los que ven. Sería algo como decir: bueno, Jesús viene a darle la vista a los que quieren ver, a los que se muestran necesitados, como este ciego de nacimiento, a los que se abren a su gracia, a los que se abren a un encuentro personal con él, y mantendrá ciegos o les hará ver que son ciegos a aquellos sabios de este mundo que se creen que todo lo ven, que todo lo saben, que incluso pueden ser los miembros de la iglesia, los más religiosos, como pasó en este día, incluso pueden ser nuestros familiares. Qué paradoja la de Jesús, que quiere traer luz al mundo, pero que al mismo tiempo muestra las tinieblas. Donde Jesús está, hay división, no porque Él la quiere, sino porque su presencia, su verdad, su entrega, su amor, pone de manifiesto la falta de amor, el egoísmo, la cerrazón y todo lo que viene detrás de eso. Hoy, en este domingo, dejemos que Jesús nos encuentre, ¿no? Que haga barro con su saliva, así como nosotros venimos del barro, somos débiles, no vemos, así como ahora nosotros no comprendemos muchas cosas de las que nos están pasando. No comprendemos porque venimos con una ceguera de hace mucho tiempo, desde nacimiento somos algo ciegos. Tenemos que reconocer que tenemos una ceguera en el corazón y que incluso este momento de desierto que nos está tocando vivir, tenemos que aprovecharlo para empezar a ver como Jesús ve, para empezar a ver lo que no estamos viendo, para también reconocer que incluso en nuestras propias familias los demás pueden no jugarse por nosotros, como le pasó a este pobre cieguito que ni sus propios padres lo supieron comprender. Pero finalmente lo importante es decirle al Señor: acá estoy, creo, Señor, creo y me postro ante ti, creo aunque a veces no veo todo lo que quiero ver, creo aunque no comprendo todo lo que quiero comprender, creo aunque mi familia no crean, creo aunque esté angustiado, triste, solo. Creo, Señor, creo que estás aquí para darme tu gracia y tu amor. Reconocer que nosotros también antes éramos de las tinieblas. Ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Qué lindo es reconocer que la gracia nos ha permitido ser luz o ver con la luz del Señor, ver lo que antes nos veíamos. Ayudemos en este momento de dolor, de dificultad, a ser luz para los demás, a iluminar a los demás con la luz de Jesús que cada uno de nosotros hemos recibido. Ahora, en breve, cuando digamos las palabras de la consagración, Jesús otra vez será elevado en alto para que nosotros podamos verlo y que nos dé su luz una vez más, nos dé su paz. Transmitamos esta paz a los demás. Aprovechemos para no generar división, discordia, sino generar lo que el Señor quiere que generemos, que es su paz y su amor que nosotros hemos recibido. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Recibió Dios eterno la hostia inmaculada que luego a ti molada va a ser en nuestro altar. Por ella te pedimos que aceptes nuestros dones. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Oh Dios que reno formaste la humanidad caída, confunde nuestra vida con tu divinidad. Lo mismo que se mezcla en esta ofrenda pura, el agua que figura de nuestra humanidad. El agua que figura de nuestra humanidad. Después de la presentación de las ofrendas, el sacerdote hace una oración secreta, que hoy se las voy a hacer, donde él se dispone a ofrecer el sacrificio de Jesús hacia el Padre. Dice así: Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Y después, signo de humildad y de penitencia,

quiero que sepan, algunos mandan mensajes, preguntan, ¿no? O están preocupados diciendo que uno está solo. La verdad que no me siento solo, me siento muy acompañado por mi familia, aunque no la veo, por la comunidad, aunque no la veo, y por ustedes, aunque no lo veo. Me dicen que a veces tengo cara triste, no, no es de tristeza, sino cuesta hablarle una camarita a los que no tenemos carisma para las cámaras, nos cuesta hablar así de golpe, entonces por ahí uno tiene cara un poco seria. Pero como les digo, les vengo diciendo estos días, yo creo que esto va a salir algo lindo. Tenemos que perseverar en este tiempo, permanecer unidos, aprovechar para estar en familia y, bueno, nosotros sacerdotes, inventar cosas. Así que algo saldrá de todo esto, además de la misa. Espero en estos días grabar algunas cosas sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es algo que a mí me ha hecho muy bien. He vivido los ejercicios espirituales un mes y, bueno, también los doy. Entonces, por ahí en estos días haré algunos videos para ayudarlos a crecer en la vida espiritual, para ayudarme a mí también. Y bueno, y si da el tiempo, que en realidad da mucho el tiempo, inventaremos algo sobre el catecismo para que poder también ayudar en la formación. Y si no, también tienen ideas, algo inventaremos. Que Dios los bendiga mucho y que tengan un buen domingo.